Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Pues ya estamos de vuelta justo después de esa presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Sí, preparados ya para comentar una nueva información. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en una iniciativa para potenciar un poco la economía local de cara a la Navidad. Exacto. La información la hemos sacado de un artículo publicado en alhama.com. Que, si no me equivoco, está en la sección de Empresas y Economía. Así es. El titular es: este viernes 12 de diciembre será el Día Navideño del Comercio Local. Y lo publica Comalgra. Muy bien, pues a ver, cuéntanos un poco los detalles. ¿En qué consiste exactamente este evento y quién está detrás? Pues mira, lo organiza la Asociación de Comerciantes de Alhama, Comalgra. Ah, Comalgra. Sí. Y ojo, que no es la primera vez que lo hacen, ¿eh? ¿Ah, no? No. Este es ya el segundo año consecutivo. O sea que la primera edición tuvo que funcionar. Pues todo apunta a que sí, se ve que tuvo buena acogida. La fecha clave entonces es este viernes 12 de diciembre. Y se han sumado bastantes negocios, por lo que veo. Sí, un total de 32 comercios participan en la iniciativa. ¿32? Vaya, no está nada mal. Es una cifra importante. Desde luego. Y la idea es que durante toda la jornada haya, bueno, un ambiente especial en las calles. ¿Y qué se va a poder encontrar la gente que se acerque? Pues un poco de todo. Habrá ofertas especiales en las tiendas, por supuesto. Lo clásico. Claro. También sorteos, actividades pensadas para los más pequeños. Para que los padres puedan comprar tranquilos. Eso es. E incluso, fíjate, han preparado conciertos y alguna que otra sorpresa más. Entiendo. O sea, que el objetivo no es simplemente que la gente compre más ese día y ya está. No, no, para nada. Va más allá. Es más una demostración, ¿no? Exacto. El artículo lo define como una muestra de la fuerza y la unión de los comercios de Alhama. Claro, es una forma de decir, estamos aquí. Una oportunidad para apoyar a ese comercio que tienes al lado de casa. El más cercano y directo. Justo. Se trata de crear una experiencia. Que la gente salga, pasee, disfrute del ambiente navideño en la calle mientras hace sus compras. Una experiencia que obviamente no te puede ofrecer una compra por internet. Ahí está la clave. Es la gran diferencia. Pues me parece una excelente oportunidad para los vecinos y también para la gente que venga de fuera. Sí, sin duda. Es una forma de contribuir directamente a la economía local mientras disfrutas de un día diferente. Totalmente. Una iniciativa a la que desde luego animamos a todo el mundo a sumarse este viernes. Pues sí. Y con esta recomendación, si te parece, lo dejamos aquí por ahora. Perfecto. Ya seguimos trabajando en el próximo comentario, como siempre, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que está en el control. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.